Queridos papá y mamá, veréis, he tenido un problemilla. Nada grave, pero bueno, voy a tener que pasar aquí más días de lo que esperaba. Resulta que la última noche en Arenas salí a tomar algo y a empaparme de ambientillo. Y no sé cómo los tripulantes de un carguero estelar me desplumaron en una timba. Vamos, creo que fue así, porque yo no me noto nada. El caso es que no tengo dinero ni el billete de vuelta a casa. Así que me he enrolado en un carguero de hielo que va a Helis. Allí me han dicho que hay mucho trabajo en las minas y que lo pagan muy bien. No sé, espero estar en casa en breve. Ya veremos. Por lo demás, todo bien. Mi aventura continúa. Besos de vuestro hijo que os quiere.